Lleve Bacallá aquí, vamos a ponerle por subtítulo para que tome nota nuestro A que se encarga de las grabaciones. Vamos a hablar sobre la avena, sobre el aceite de olivo, sobre la linaza. Vamos a abarcar varias cosas, si el Eterno lo permite. Con tanta comida que hay, que no sirve realmente para nada en beneficio de la salud, tenemos que ir hablando de más cosas. Vamos a anotar avena, para los que les guste, vale la redundancia, tomar notas, y después voy a dar algunas formas de comer la avena. La avena disminuye el colesterol porque es una fibra. La avena disminuye los triglicéridos y disminuye la glucosa en la sangre. Entonces, yo la empleo como médico para los pacientes que son hipertensos, que tienen colesterol, triglicéridos altos, que tienen glucosa, inclusive para personas sanas que no queremos que se enfermen. Lógico, nadie quiere enfermarse. Pero a veces parece que la gente sí quisiera enfermarse porque come demasiado picante, demasiados irritantes. Parece que buscara la enfermedad él mismo o ella misma. ¿Cuántas veces le estamos diciendo a una persona, no tome usted refresco? Y parece que se encapricha y todavía se empina el refresco así, siendo que es diabético. Eso le va a causar un daño terrible a sus arterias y demás. La avena también la utilizamos para la mala función intestinal. Y lo importante de la avena es que es una fibra como tal. Entonces, todo tipo de fibra tiene que tomarse después de haber comido, por ejemplo, vamos a suponer, si se comen verduras y se comen frutas, que aunque también hay algo de fibra ahí en muchas frutas como la manzana, y lo ideal es comerse la manzana con todo y cáscara. En el caso de las papas hay que comérsela con todo y cáscara. Muchas personas pelan las papas y las hierven o las fríen, pero lo correcto es comérsela con todo y cáscara, porque de hecho ahí va la fibra. Pero no quiero salirme, al ratito les voy a platicar algo de las papas. Entonces, lo importante es que si se comió algo de vitamina por medio de frutas, es importante dejar pasar un tiempo y comer la avena, porque si se come la avena de inmediato, entonces la avena lo que hace es que es una esponja y entonces lo que hace es que absorbe toda la vitamina y se la lleva al intestino y se excreta y entonces ya se perdió todo. Si una persona se está vitaminando, vamos a suponer que tenga una deficiencia de hierro, etcétera, está tomando alguna píldora de hierro, etcétera, que ahorita vamos a ver dónde se encuentra el hierro a nivel natural, y come avena o toma fibra de otro tipo, entonces absorbe las vitaminas y ya no las va a aprovechar. Por eso también hay tanta gente anémica que toma vitaminas, pero porque come otras cosas que absorben la vitamina. Entonces no tiene caso hacerlo así. Yo te aconsejo que si comes, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera, dejes pasar un tiempo razonable y después ya se puede comer la avena y después voy a decir cómo se puede ingerir. La avena contiene proteínas y las proteínas lo que hacen para lo que sirven las proteínas es para formar músculo. La masa muscular viene por comer proteínas. Una persona que no ingiere proteínas en su dieta es una persona extremadamente delgada, pero no sana. Es decir, hay personas que son delgadas, pero son sanos. Pero hay personas, en este caso son personas muy delgadas, que no comen proteínas, pero son enfermizas frecuentemente. Entonces la proteína es muy importante también para las defensas, no nada más las vitaminas. La vitamina viene de una palabra que quiere decir amina vital, es decir, es indispensable, por así decirlo, gracias a nuestro Elohim Yahweh, este tipo de aminoácidos o de aminas. Siguiendo con la avena, es un cereal como tal que tiene una proporción muy buena de grasa, pero de grasa vegetal, y la grasa vegetal es buena. El 65% de lo que es en sí la avena es de grasas no saturadas. Cuando tú oigas hablar, hermano, ajot, hermana, de grasa no saturada, es una grasa que es buena. La grasa saturada es la grasa que es mala para el organismo. La grasa no saturada es una grasa buena. Tiene, aparte del 65% de grasas, decía yo, no saturadas, tiene 35% de ácido linoleico. Ahora, ¿qué otras características tiene la avena? Bueno, contiene hidratos de carbono o carbohidratos, y los carbohidratos son azúcares, pero en este caso va a ser un azúcar buena, para que se entienda. Lo voy a hablar un poquito sencillo. Y el hidrato de carbono es lo que da la energía para trabajar, la energía. Cuando una persona tiene mucha fatiga, aparte de que puede ser que tenga una anemia o algún otro trastorno médico, puede ser que le falten hidratos de carbono, o sea, unas calorías, para que se entienda. Tiene una buena cantidad de sodio, de cloruro de potasio, de calcio, para las personas que no pueden tomar leche porque les hace daño. ¿Y por qué la leche hace daño? Porque falta una enzima que se llama lactasa. La lactasa es la encargada de digerir la leche, para que se entienda. Si no hay lactasa, la leche cae, y como no hay algo que la pueda digerir, entonces la persona, como decimos, sin ser irreverente, nuestro Abba Kadosh creó todo esto, pero sin ser irreverente se suelta del estómago, le causa una diarrea, porque no tiene lactasa. Es una persona que no toma leche, va a tener falta de calcio. Tiene que tomar leche, los que puedan tomar leche, y leche de preferencia de la. No fórmulas lácteas, recuerden lo que ya hemos dicho en meses anteriores: las fórmulas lácteas no sirven para nada, es agua pintada ahí. Entonces, si tú no puedes tomar leche o no toleras la leche, toma avena y vas a tener una buena dosis de calcio. También tiene fósforo. El fósforo se encuentra, desde luego, nosotros comemos kosher, según Vayikra, Levítico 11. Lo que nuestro Abba Kadosh Yahweh permite solamente, entonces da en su bendita Torah que comamos. El fósforo se encuentra en algún tipo de peces. Entonces, ciertamente la mojarra y el huachinango están permitidos, para que se entienda. Lo voy a decir así, no vamos a entrar ahorita en el tipo de alimentación kosher, pero eso trae mucho fósforo. Entonces, la avena trae mucho fósforo. Si alguien es alérgico al pescado, pasa y hacemos oración y rompemos esas maldiciones. Aleluya. Porque realmente las alergias son maldiciones. El fósforo nos va a servir para el cerebro, buen funcionamiento de las neuronas. Una persona que no tiene una buena cantidad de fósforo es una persona lenta para pensar, independientemente de que quiera o no estudiar, no se le da el estudio, pero porque no puede, no aprende, no retiene. En este caso, si tú no retienes las citas bíblicas, pídele sabiduría a Yahweh y Él te lo va a conceder. Amén. Eso pidámosle. Entonces recuerden, voy a hablar aquí de varias cosas. En el tema de liberación, hablamos que reprendemos los demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach para que se vayan. Y una de las maneras como actúan los Sheidim es robando la palabra de nuestro Abba Kadosh. Es decir, por eso, si tú escuchas los discos de liberación 1 y 2, explico ahí que se vayan los Sheidim, Shinadol y Yahshua HaMashiach, para que no roben la palabra, porque Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es un ladrón. Vamos a hablar de varias cosas. Un ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero muchas veces la persona también tiene una deficiencia ahí de fósforo. Entonces, si come avena, va a mejorar, y pescado, va a mejorar su rendimiento intelectual. El sodio, que yo dije en un principio, se encuentra en la sal, pero el sodio que trae la avena no va a crear una retención mayor de agua que cuando una persona le vacía el salero. ¿Cuántas veces una persona ni siquiera ha probado la sopa y ya le está vaciando el salero ahí? Son costumbres muy malas, son hábitos muy malos. Entonces, no hagamos eso. Si comemos con lo mínimo de sal, vamos a tener más salud. El cloruro de potasio sirve para el buen funcionamiento de los músculos. Por eso los atletas, que no es el tema en sí, pero cuando una persona corre mucho, o tú, vamos a ponerlo acá mejor. Si tú danzas mucho, a veces puedes empezar a sentir calambres porque se elimina demasiado potasio por el sudor. Si tú empiezas a comer avena, vas a notar mucha mejoría en eso. El calcio, ya sabemos que es para los dientes, para los huesos. El calcio es el cuarto factor de coagulación. Es muy importante eso. Hay niños que sangran mucho, que se llama epistaxis, sangran mucho de la nariz. Si se les da avena, se va a quitar ese problema porque va a darle una buena dosis de calcio. Desde luego, si toma su leche, come queso, crema, mantequilla, etcétera, y como es el cuarto factor de coagulación, no va a presentar esos sangrados tan tremendos que a veces los veo, que hasta una sonda tengo que poner Y bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Les voy a platicar algo de lo que hacemos. No me bajo porque no es nada delicado. A veces tengo que meter una sonda, sacarla la meto por la nariz, la saco por la boca, inflo el globo y tengo que jalar la sonda para que tapone por atrás. A veces tenemos que hacer muchas cosas para parar un sangrado que podía evitarse si la persona comiera sanamente. Eso lo veo yo mucho en el consultorio y lo veo mucho más en urgencias, porque aunque ya no estoy en los hospitales, pero me llevan mucho paciente a veces en las noches sangrando. Entonces, la manera de evitar todo eso es comiendo sanamente, pero si al niño se le pone su juguito ese del diablo que no sirve para nada, sus papitas y ándale niño, vete, no va a ser tan saludable como si se le hace un agua de limón o algo más saludable. Cuando yo era niño, mi mamá me preparaba mi agua de limón, y como yo era muy comelón, 3 bolillos grandes con frijoles y queso. Por eso ves los resultados. Pero no era comida chatarra, porque eso no sirve para nada. También la avena trae magnesio, y el magnesio, fíjense muy bien, amados. Ahora con tanto estrés, tantos nervios, el magnesio yo lo uso como un ansiolítico. Fíjense qué tremendo. Es una medicina que no es controlada. Entonces, si yo receto magnesio, el paciente va a estar tranquilo, va a estar calmado. El magnesio lo encuentras en la avena. Entonces, en lugar de comprar unas tabletas, mejor comemos avena. Es muy rica la avena. El magnesio, es que el magnesio lo que hace es que evita la contractura muscular. Entonces, cuando una persona está muy estresada, tiene mucha tensión, empieza con dolor de espalda, le duele acá, porque está muy... Si empieza a comer avena, en este caso que trae mucho magnesio, la persona se va a sentir más relajada. ¿De acuerdo? Aleluya. La avena tiene mucho hierro, igual que los frijoles o las lentejas. El hierro sabemos que es para la formación de los glóbulos rojos, para una buena hemoglobina. No voy a profundizar mucho en términos médicos, pero para eso sirve, para que haya buenos glóbulos rojos, haya buena oxigenación. Cuando una persona queremos ver si está anémica o no, a veces ni siquiera le tenemos que mandar unos análisis, al menos yo no los mando hasta que sea muy necesario, porque hay que hacer ahorrar al paciente. Entonces le veo la conjuntiva, así le hago al paciente, y luego se ve si es una conjuntiva pálida, tiene una anemia. Y hay anemias de varios tipos, no es el tema en sí. La avena tiene mucho cobre, recuerda los temas del alma y el cuerpo. Fuimos hechos de la tierra, y esto no tiene nada que ver con cábala. Fuimos hechos de la tierra, entonces tenemos sodio, tenemos sal en el cuerpo, tenemos calor, el fuego, y tenemos calor en la sangre, tenemos sales minerales, tenemos calcio, tenemos cobre, la avena tiene mucho zinc. Esto es muy importante, miren. El zinc es un metal o mineral que sirve mucho para el desarrollo sexual normal de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de nuestras jovencitas. Una persona que no tiene buena dosis, una buena ingesta de zinc, va a tener muchos problemas con atrasos menstruales, etcétera, porque no tiene una buena dosis de zinc. Aparte de que tiene una anemia, no tiene zinc. Entonces, como no tiene zinc, sus ovarios no van a trabajar bien. Un mes le toca trabajar un ovario, al otro mes le toca trabajar al otro ovario, y así un mes, y un mes, y un mes. Cuando nos llegan las mamás y me dicen, oiga, doctor, mi hija menstrua un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, quiere decir que le falta hierro y es muy probable que le falte zinc. Si no tiene zinc, igual, va a ser el mismo problema. Y en los varones, todo esto que estoy hablando es porque es creación de nuestro Elohim Yahweh. No te espantes, aleluya. Pero hay muchos espantados, muy religiosos, se espantan de todo. ¿Cuántos religiosos hay acá? Ninguno, aleluya. Entonces puedo continuar. Me bajo por ciertas situaciones que tú comprendes. Por ejemplo, cuando vemos un joven que tiene los testículos muy pequeños, etcétera, no va a tener una buena formación de... no va a tener una buena producción de testosterona, etcétera, etcétera. Generalmente es por falta de zinc. ¿Y qué hacen la mayoría de los médicos? Llega un paciente así, lo primero que dice, no, pues necesita inyecciones de testosterona. Lo único que se va a provocar con eso es que como ya le está metiendo la testosterona por vía intramuscular, el testículo deja de funcionar. Y al rato va a ser peor. Entonces, estas cosas son muy importantes porque va a depender la buena salud. Ahora, si nos preocupamos, y ese es mi trabajo, por la salud de los que creen y guardan Torah, y la salud de los que no creen y no guardan Torah, cuanto más por la salud de los que creen. ¡Aleluya! Entonces, el zinc es muy importante. También tiene mucho complejo B. Y ya que hablábamos hace 8 días de que el complejo B se encuentra, la mayoría de las vitaminas inyectadas de complejo B son extraídas del hígado de muchos animales. Entonces, eso no lo quiere nuestro Elohim Yahweh. El complejo B, la vitamina B1, B2, tiamina, riboflavina, hidroxocobalamina, que es la B12, todo eso se encuentra en la avena. Y así te podrías ahorrar, no voy a decir nombres comerciales acá, muchísimo dinero en inyecciones que realmente van a hacer mucho daño y que no es recomendada para los Bené Israel. Como la avena es fibra, entonces va a ayudar al buen funcionamiento intestinal. ¿Cómo se recomienda tomar la avena? Sí, puedes tomarte tus licuados, etcétera, pero de nada sirve, por ejemplo, poner leche, 2 cucharadas de avena, etcétera, si se le va a poner kilos de azúcar y eso. No. El Eterno quiere que seamos medidos en todo. ¿Amén? Entonces, si te vas a hacer un buen licuado, pues le puedes poner, no sé, muchas cosas, pero que lleve 2 cucharadas de avena, o 3 o 4 si quieres. Utilizar miel de abeja en lugar de azúcar sería lo ideal. Ahora, yo lo que acostumbro por temporadas es comprar la avena, no voy a decir marcas, pero la avena como tal enterita. Entonces, después de comer, si no, claro, comí lógico, comí vitaminas y todo en los guisos que mi esposa preparó, gracias a nuestro Elohim Yahweh. Pero si yo no noté que fuera mucha carga de vitamina, no porque los guisados no lo lleven, sino para que no la vaya a barrer, entonces puedes tomar 2 cucharadas de avena así, 1 cucharada de avena en tu mano, yo la como así, entera, y ya la vas masticando y la vas pasando con agua, después otra cucharada. Si te tomas 2 cucharadas diarias de avena, el colesterol se mantiene normal para los que ya pasan de los 40 años, hasta de los 30 años. Yo veo muchos enfermitos ahora ya muy jovencitos, con hipertensiones arteriales muy graves, desde muy niños, desde 14, 10, 20 años ya tienen hipertensión. 2 cucharadas soperas diarias de avena, tus licuados, pero si la comes entera, va a hacer más efecto que si se hace en un licuado. Porque en un licuado ya moliste la fibra y lo correcto es comerse la fibra entera. ¿De acuerdo? Voy a pasar al tema de aceite de olivo. Y también se le puede poner en el subtítulo del disco, avena, aceite de olivo. Después les voy a dar un tema muy bonito porque está sacado de la bendita Tanaj, sobre el aceite de olivo, pero quiero hablar ahorita como médico. El aceite de olivo es un aceite esencial, es decir, es primordial. Y es un aceite esencial no saturado. Recuerda que la avena trae grasas no saturadas. Entonces, el aceite esencial que tiene así el aceite de olivo, valga la redundancia, es no saturado. Entonces, por lo tanto, no se forman depósitos de grasa en las paredes arteriales. No se forman depósitos de grasa en las paredes arteriales con este aceite. Este aceite sí se puede consumir una buena cantidad y no pasa nada. Claro, no hay que exagerar, recuerden. Entonces, como es un aceite no saturado, no va a provocar arteriosclerosis o arterioesclerosis, que es diferente. Entonces, o ateroesclerosis, que son los ateromas. El ateroma son placas de colesterol que se forman dentro de las arterias. Y yo le explico a los pacientes de una manera muy sencilla. Le digo, mire, señor fulano, si usted tiene unas plantas de aquí cerquita, usted puede poner su manguera, si usted quiere regarlas, usted puede poner la manguera así y puede usted regar las plantas. Pero si usted necesita regar el césped, el pasto de más lejos, unas plantas de más lejos, usted tiene que meterle el dedo hacia la manguera, obstaculizar la circulación del agua y entonces va a aumentar la presión del agua. ¿Así es? Y entonces ya puede usted regar todo su pasto ahí. Es lo mismo que ocurre en el organismo. Si está una arteria así y tiene ateromas, placas de colesterol, lo que va a hacer es cerrar la arteria y va a aumentar la presión arterial. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el colesterol. Cuando una vez que las plaquetas se van acumulando ahí en esa placa de ateroma, se llega a desprender ese ateroma, es gravísimo, porque es lo que causa los infartos agudos del miocardio, como se llaman los infartos del corazón. Voy a decir algo que siempre da risa, porque dicen en los certificados de defunción, dice, murió por paro cardíaco. Pues todos morimos, vamos a morir por un paro cardíaco. Eso no es un diagnóstico. ¿Se escuchó? Paro cardíaco nos va a dar a cualquiera, si no viene Yahshua Mashiach antes por nosotros. Es un decir. Entonces, o pasamos vivos al milenio. A lo que voy es a lo siguiente, que el ateroma se desprende y puede llegar al infarto, al corazón, a las coronarias, hay coronaria derecha, coronaria izquierda. Puede ir circulando ese trombo de colesterol, pero puede ir circulando mientras haya un diámetro grande. Y no pasa nada, pero como las arterias se van haciendo chicas, es arteria, arteriola y vaso capilar, cuando llega el más chiquito, ahí se atora. Y es cuando causa un infarto, se llama necrosis, que quiere decir muerte de ese tejido, del miocardio. Y en muchos casos el ateroma va hacia los pulmones, entonces puede crear una embolia pulmonar, eso es gravísimo. O bien puede crear un infarto cerebral, un infarto cerebral, entonces lo que la gente llama como una trombosis cerebral, nosotros como médicos, perdón, trombosis cerebral, le dio una trombosis cerebral o le dio una embolia cerebral. Y entonces el paciente deja de mover la mitad del cuerpo. Recuerda, el lado izquierdo del cerebro controla todos los movimientos del lado derecho. El lado derecho del cerebro controla todos los movimientos del lado izquierdo. Entonces, el Eterno no se equivoca, Él es perfecto, aleluya, y su Torah es perfecta y para siempre. Si dice no carne de puerco, porque eso trae una cantidad de toxinas, cantidad de grasas, la gente que come mucha grasa va a tener ese tipo de problemas. Pero no nada más ahí, si come otro tipo de frituras, etcétera, va a tener ese tipo de problemas. Entonces necesitamos estar sanitos para servirle mejor a nuestro Elohim Yahweh y para servir mejor en este Mishkan y por todo lo que ha de venir. Aleluya. Una persona con mucha grasa en la sangre no reacciona bien, no razona bien. Tiene generalmente lentitud para pensar, etcétera, porque su sangre está quilosa, está pesada. Inclusive en el laboratorio nos marcan, tiene el suero opalescente, así nos dicen, o sea, está opaco de tanta grasa. Eso no lo quiere nuestro Elohim Yahweh, no lo quiere para nada. Entonces, el aceite de olivo, en lugar de causar problemas de este tipo que ya estuve compartiéndoles, va a evitar estos depósitos de grasa. Fíjense qué interesante, el aceite de olivo va a evitar los depósitos de grasa en las arterias, sea cualquiera, los va a evitar y entonces vamos a mantenernos más sanos. Ahora, yo recibo muchas revistas médicas y le doy gracias a nuestro Elohim cada día, de veras, cada yom, le doy gracias porque me llegan mucho material médico, lo más reciente que hay en la medicina, y sin pagar un centavo. Tremendo. Apenas llegaron del correo y me dijeron, doctor, esto es para usted, unos libros de medicina nuevecitos, que si yo hubiera ido a comprar esos libros me hubieran costado miles de pesos. Entonces el Eterno también se fija en nuestra intención, la cuestión es atender bien a los pacientes, pero vamos, el Eterno si está viendo que yo guardo su Torah, por otro lado, sino nos bendice de todas formas, ¿de acuerdo? O sea, no nada más me bendice que, que tenga yo un talid, otro talid para orar aquí o allá. No, no, no, también en lo médico. Cada quien en su trabajo nos bendice el Eterno. Él es bueno. ¿Amén? ¿Por qué no le tocó a otro médico esos libros? ¿Por qué me tocaron a mí? Apenas hace relativamente, tiene poco tiempo, solamente, somos como 1,000 médicos acá en Tehuacán. Y los laboratorios regalaron una especie de compendios, etcétera, solamente a 3 médicos. Y uno de ellos salí yo. Qué bueno, ¿no? Pero gracias a quien, a nuestro Elohim. Mantengámonos en Kedushá, Él siempre nos va a seguir dando braja. ¿Amén? Ahora, en los países mediterráneos, los problemas circulatorios son estadísticamente menores. Y dije yo lo de las revistas porque muchos médicos yehudíes escriben sobre esto. Hay muchos médicos cardiólogos en Estados Unidos, en el área de New York, etcétera. Y bueno, independientemente si guardan Torah o no, ahorita estoy hablando de medicina. Ciertamente ellos tienen mucha experiencia también como otros científicos del mundo, pero ellos llevan la cuestión pionera de todo esto. Entonces, las estadísticas que sacan ellos de los infartos que ocurren en Israel son mínimas comparadas, por ejemplo, con México, porque allá se consume más aceite de olivo. En España, aunque llevan una comida totalmente muy mala, porque no es kosher, comen mucho cosa que no deben de comer, camarones y la paella, lo que no tiene, el caldo gallego, lo que no tiene de grasa. A pesar de eso, ellos no acumulan mucho colesterol, fíjense. Yo tengo muchos familiares allá y cuando llegan a venir algunos no tienen colesterol. Yo, pero si estás, ¿cómo es eso? Pero es que ellos toman mucho aceite, comen mucho aceite de olivo. Y el vino tinto, después vamos a hablar de eso, pero no te emociones. ¿De acuerdo? Mejor cuídate de la dieta. ¿Amén? Entonces, en los países mediterráneos, decía yo, hay un mucho, mucho menor índice. Todo lo que es Estados Unidos es una cantidad de infartos agudos al miocardio, de trombosis, etcétera. Y este no es el tema, pero ya lo mencioné en algún disco, no recuerdo ahorita cuál, donde explico, cuando hablé sobre el adulterio, donde explico que la mayoría de los infartos agudos del miocardio dan en la madrugada, después de un gran comelitón y de una gran bebida, y la persona adulterando en los moteles. Ahí es generalmente donde atacan los infartos del miocardio. Ahí los llama el Eterno a cuentas. Después de todo un bacanal romano, Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo, al adversario, y de todo eso, entonces cuando vienen los infartos, consecuencia del pecado. Porque ya he decidido que el adúltero va a tener un estrés tremendo. Suena el teléfono y va a brincar a querer contestar el teléfono porque piensa que es la amante y no lo vaya a descubrir ante su mujer. No es el tema esto, pero todo va relacionado. Mira, si guardamos Torah, se nos tiene que notar en el semblante. ¿Amén? Se nos tiene que notar en lo que comemos y se nos tiene que notar en lo que vestimos. En todo se nos tiene que notar. Lo más importante es entonces estar en Kedushá, en viajada, en una comunión con nuestro Abba Kadosh, y Él nos va administrando qué hacer, cómo hacer las cosas y demás. ¡Aleluya! Ahora, el aceite de olivo es todo lo contrario de las grasas animales, porque las grasas animales son saturadas y todas esas grasas van a hacer daño. ¿Qué va a hacer más el aceite de olivo? Va a mantener el intestino limpio y saludable. Miren, el 95% de las enfermedades físicas, no ahorita metiendo a las cuestiones de demonios y de liberación, el 95% de las enfermedades se debe a una mala función intestinal. Si el colon está infestado, está contaminado, la persona no va a tener salud. Entonces lo indispensable es tener siempre un buen funcionamiento intestinal. Voy a decir algo que es importante. Muchos Yehudim, desgraciadamente son cabalistas, pero bueno, inclusive tienen una tefilá fuera del sherutín del baño para ir a dar gracias porque se puede ir al baño. Es una brajá y poder ir al baño. Y después, una vez que salen, tienen otra tefilá para dar gracias porque se pudo ir al baño. Ahora, yo no tengo la tefilá ni soy cabalista, pero yo sí le doy gracias al Eterno que mi organismo funcione bien. ¡Aleluya! ¿O ya te espantaste? Tú no vas al baño. Se dan cuenta, hay mucho tabú, hay muchas cosas que hay que romper. Un intestino saludable va a mantener a la persona bien. ¿Cuántas veces me llega una persona con visión borrosa? No es diabetes. Fíjense, visión borrosa, no es diabético. Porque lo primero que yo tengo que checar es si es diabético o no. Que no tenga hipertensión, etcétera. Checo los reflejos, fotomotor, consensual, de acomodación, le reviso con el oftalmoscopio. Pero la gran mayoría de problemas es un mal funcionamiento intestinal. ¡Qué tremendo! Problemas de articulaciones, problemas musculares, dolores musculares, etcétera. Muchas cosas se deben a un mal funcionamiento intestinal. Ahora, el aceite de olivo evita el empacho. Para los países que algún día vayan a escuchar este tema, digamos, bueno, el empacho es una congestión del intestino y no hay que ir con la bruja, lógico, a que le cure el empacho, porque eso es muy de acá de México y de otros países de Sudamérica, no, sino lo que hay que hacer es tomar aceite de olivo, darle aceite de olivo. ¿Cuántas veces a tus niños no les has dado palomitas desde maíz y después dices, no, mejor no se vayan a tapar, vale la expresión? Mejor le doy su aceite de olivo, ¿sí o no? Si no lo has hecho, mira, por razón está el niño así. Dale su aceite de olivo y va a mejorar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, para el adulto, las dosis es, independientemente de lo del ajo que ya mencioné hace 8 días, 2 cucharadas soperas de aceite de olivo todos los días. Eso te va a dar una salud muy buena. Ahora, lo que te estoy hablando es porque yo lo hago. Si no lo hiciera, ¿para qué estoy aquí de hipócrita haciendo? ¿Me doy a entender? El aceite de olivo es riquísimo. A algunos no les gusta porque a lo mejor te lo daba la mamá, tu mamá de chiquito, con aceite de ricino, pero eso era otra cosa, casi te daba aceite de coches. Pero no, 2 cucharadas soperas diarias de aceite de olivo. Y en los niños, 2 cucharaditas chiquitas. Ahora, el aceite de olivo tiene muchas propiedades. Pero la vitamina más esencial que tiene es la vitamina E. La vitamina E. Y la vitamina E va a servir también para el cabello, la piel, las mucosas. Mucosas es todo lo que es interior del aparato, tanto respiratorio alto, aparato respiratorio alto, y todo lo que es la boca, etcétera, etcétera. La vitamina E. El aceite de olivo, en lugar de elevar el colesterol, como las grasas saturadas, lo baja el colesterol. Entonces, si una persona quiere tener una buena salud, baja el colesterol. Las personas, por ejemplo, que son diabéticas, si se les recomienda tomar, a ellas sí se les manda un poquito más de dosis, va a disminuir la glucosa, el azúcar, para que se entienda, la glucosa de la sangre. Va a fortalecer los huesos porque va a hacer, la vitamina E tiene muchas funciones, pero va a hacer que el calcio se fije mejor, como cuando damos vitamina D. Y cuando hay gastritis, esofagitis o inclusive úlceras gástricas, úlceras pépticas o úlceras duodenales, que es diferente, disminuye, si se da el aceite de olivo, se va a disminuir muchísimo los ácidos gástricos, mucho se disminuye los ácidos gástricos, porque es una hiperacidez, porque hay 2 nervios que se llaman nervios vagos, y esos nervios vagos a veces cuando la persona tiene mucho estrés o es una herencia, que ya sabemos que son maldiciones, etcétera, va a tener una hiperacidez, va a tener todo el tiempo gastritis, esofagitis, etcétera. Si se da aceite de olivo, disminuyen mucho los ácidos gástricos. Ya puse un ejemplo hace 8 días, de la capacidad tan tremenda que tiene el ácido clorhídrico o las pepsinas que va a producir el organismo. Entonces, acostúmbrate a tomar aceite de olivo, aleluya. Por eso cuando yo dé el tema basado a la bendita Tanaj, a la Biblia, para que se entienda para los nuevecitos que van a escuchar este audio, vamos a encontrar muchas cosas interesantes que dice la Tanaj sobre el aceite de olivo. Ahora, voy a hablar algo de linaza. Su aceite va a dar en sí lo que son los omega 3, omega 6 y omega 9. Y el omega sirve para que, es un antioxidante, igual que la vitamina E y la vitamina C. Ahorita voy a hablar algunas cosas de la vitamina C. y entonces la persona se va a mantener más fuerte. No es que sean vitaminas anti-envejecimiento, porque eso es cosmos otra vez, hablando del cosmos, no, sino simplemente que las células se van a mantener mejor oxigenadas, mejor alimentadas, y eso va a evitar que la persona, por así decirlo, se deteriore en su organismo más rápido, se va a mantener más fuerte. Entonces, ya que los omega 3, que la mayoría se venden en cápsulas o perlas, etcétera, son sacadas del hígado, del salmón, nosotros no podemos ingerir eso porque guardamos Torah. ¿Amén? Pero sí podemos comer linaza. ¡Aleluya! Y ahí en la linaza, inclusive hay fórmulas que ya traen la avena con la linaza. Entonces la linaza trae muchos omegas y eso va a ayudar a disminuir el colesterol, a disminuir los triglicéridos y lo que dije, mantener las células en buen funcionamiento. La linaza va a dar energía porque trae hidratos de carbono, trae carbohidratos, trae grasas, lógico, no saturadas. Las grasas saturadas están en las grasas animales. Es una fibra, va a servir mucho también para hacer buena digestión. Ya mencioné que va a dar energía y también trae proteínas. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es una proteína. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si no hay buena ingesta de proteínas, la persona es débil, tiene músculos débiles, no va a tener resistencia. Aparte es la energía. Entonces es importante la masa muscular, porque la masa muscular no la van a dar las vitaminas, no la va a dar la fibra, sino las proteínas. Y la proteína es lo que va a hacer la masa muscular. Voy a hablar algo sobre la vitamina C. La vitamina C, el alimento que lo tiene en mayor cantidad es la guayaba. Tiene más que el limón y que la naranja juntos. Entonces lo ideal es comer una guayaba, casi prácticamente hay todo el año, y quitarle los huesecillos. ¿Por qué quitarle los huesecillos? Porque muchos pueden pasar directamente al intestino y tapar el apéndice y causar una apendicitis. Cuando yo me dedicaba mucho al tiempo de la cirugía, la mayoría de apendicitis eran por semillas de chile, por parásitos, amibas, que no se ven a simple vista, solamente con microscopio, o por lombrices, que ya hablamos, los Ascaris y lumbricoides, que eso no lo tiene que tener un Bené Israel. Somos Mishkan, templo de Ruach HaKodesh, aleluya. Entonces en sí también la guayaba hay que cuidar eso, de que quitarle la semilla y comerla, o bien tomarla en agua, trae mucha vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar a evitar infecciones, aumenta, decía yo, las inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, va a aumentar las defensas, va a haber buena formación de glóbulos blancos, de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo lo que ayuda a las defensas de nuestro organismo. Esa es la vitamina C. Va a crear una buena, ayuda mucho a la circulación de las venas. Y además, por eso yo tomo mucha agua de limón con dos limones partidos así en cuatro, molidos, o si no, les exprimo los limones y le echo la cáscara en el agua y me espero un momento para que suelte todo ahí. Porque si se exprimen los limones, se tira la cáscara, es un desperdicio. En la cáscara va mucha vitamina C. ¿Amén? Entonces a veces se hace una jarra de agua de limón, 20 limones, toda la cáscara a la basura. No, hay que dejar que el limón esté ahí, la cáscara de limón esté ahí. Va a ayudar mucho a la circulación de las piernas, los que mucho tiempo estamos de pie, por nuestro trabajo, etcétera, nos va a ayudar mucho, ayuda también a la cicatrización. Se ha mencionado mucho sobre los resfríos, eso es cierto, porque en sí es un antiinfeccioso. Ahora, la vitamina A se encuentra mucho en la mantequilla, hay buena mantequilla, y lo ideal para los niños, por ejemplo, a mí me llevan mucho niño con amigdalitis crónicas y que ya les quieren hacer una amigdalectomía, o sea, quitar las amígdalas, todo eso. Yo lo hice, si quitar amígdalas cuando hay el problema de una fiebre reumática ya, pero no es tema de medicina en sí tan profundo. Lo que sí quiero decirles es que cuando me llevan un niño con amígdalas muy grandes, en lugar de decir, ¿sabe qué? Pues le opero a su hijo, No, por algo creó el Eterno las amígdalas y por algo están ahí. Y son defensa del cuerpo, ¿de acuerdo? Porque producen glóbulos blancos, producen leucocitos, igual que el apéndice, pero lógico, si el apéndice está a punto de reventar, no vamos a esperar a que reviente, hay que quitarla. Y de todas maneras, va a seguir habiendo producción de glóbulos blancos por otro lado. Pero en el caso, por ejemplo, de las amígdalas, entonces yo le recomiendo a los papás, dele usted 2 cucharadas diarias de soperas de mantequilla a su hijo, 2 cucharaditas, perdón, para el adulto, 2 grandes, pero agarrar la mantequilla así, si quieren poner tantito sabor, tantita sal, tantita azúcar, y pasarla después de haberse lavado los dientes. Porque si se lava los dientes, no, la cuestión es que quede la capa que trae, que deja a la hora de irlo pasando, tragando, es la palabra correcta, que deja la mantequilla, va a crear una capa protectora. Ahí queda la vitamina A, eso va a servir de mucho. Entonces, la mantequilla trae mucha vitamina A. Ya había yo explicado que la vitamina A es la vitamina de la vista, la vitamina del cabello, la vitamina de la piel, de los tegumentos, incluyendo las uñas. Recuerda lo de los limones, te va a hacer de mucho bien. Las espinacas, no basándonos a lo que decían de Popeye, eso es puro mito, porque ese señor hasta volaba, pues eso es. No, no, no, no, no, pero las espinacas tienen mucho hierro. Por cierto, hay una enfermedad que nosotros la diagnosticamos porque decimos, tiene brazos de Popeye, pero eso no es para risa, es una enfermedad bastante grave. O sea, hay cosas en la medicina que vemos tremendas, pero no son más que malformaciones de Sheidim. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Algún día veremos, si el Eterno lo permite, ya en otra plática que tengamos aquí en el salón adjunto, sobre lo que es la piel elástica, las personas es que pueden doblar el brazo así, volverlo. Todo eso no lo quiere Yahweh, todo eso no es normal. El Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya vimos en qué forma, él lo hizo perfecto. Todo eso es cuando el enemigo mete garras en la genética, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, las espinacas traen mucho hierro, las lentejas y los frijoles traen muchísimo hierro. Ahora que se aproxima la época de calor, recuerda, en lugar de tomar un refresco, lo ideal es tomar agua, 1 litro de agua. Todos los días hay que tomar 2 litros de agua, pero si se pone 1 litro de agua para las hermanas que están danzando, los hermanos que están danzando, ahora que vienen las fiestas y que están ensayando para nuestro Abba Kadosh, aleluya, se deshidratan y se sienten muy. Entonces, si toman agua nada más, no van a reponer las sales que perdieron, porque el sudor es salado, porque lleva sales, lógico. Entonces, lo que hay que hacer es tomar 1 litro de agua con unas 2 o 3 cucharadas de soperas de azúcar y media cucharadita de las de 5 mililitros de sal. Se revuelve, se agita y esa es la mejor solución. No dije remedio, dije solución porque no quise decir suero. El suero es otra cosa, es la mejor solución electrolítica, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo a lo que yo decía hace el inicio de la plática sobre la papa, cómela con todo y cáscara. Inclusive hace tiempo yo le pedí a mi esposa, si ella pelaba las papas, la cáscara me la dejaba aparte, y yo me hacía mis taquitos con cáscara de papa. Entonces eso es mucha fibra, eso es mucha fibra. Del aguacate lo que se trae mucha vitamina E, muchísima vitamina E, y si es de ese aguacate, ahorita no recuerdo el nombre, de ese de cáscara delgadita, hay que comerlo con todo y la cáscara. No vayas a comprar un coco y te comas la cáscara, eso no se puede, ¿eh? No vayas a exagerar. Una barra de chocolate diaria cae excelentemente bien. Una barra de chocolate. El chocolate trae vitamina A, vitamina E, etcétera. Trae mucha vitamina E el chocolate. Recuerda, mientras menos refresco se tome, agua de frutas, agua de frutas.